presenta Sembradora Monumental Air Dry, un producto de Achille y Batista, representante El Surco 2001. El contacto ahora, el primero del programa, es con Juan Ibustos, con uno de los protagonistas de la clase B de Marisierras, también para conocer y saber cómo viene todo, esperando la reanudación del campeonato. Juan, ¿y cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a vos y a toda tu audiencia. Bien, acá renegando un poco con los palieres, que nos han sacado los palieres de más fe que supuestamente no los podemos usar. Pero bien, medio amargado por eso, pero con ganas de correr después de 2 meses que no podemos ir. Me imagino. Bueno, ¿cómo viene el tema de los palieres? ¿Cómo es esa situación? Creo que el otro día a través de las redes sociales algún piloto también me lo contaba. ¿Cómo fue la cosa? El tema es que viene de larga data, digamos. Supuestamente hay autos que hace 2 años que los tienen puestos, inclusive yo hace más de 1 año que los tengo puestos. Nunca me habían dicho nada, no sabía cómo era el tema, que si era doble estría, que no se podía usar si no era doble estría, que era una estría y un bolilla, y que qué sé yo. Ajá. Conclusión, había 9 autos en la categoría con esos palieres que hoy lo han tenido que sacar, me incluyo, pues lo he tenido que sacar. Uh-huh. Y bueno, una lástima porque son 23 autos más o menos que hay en la categoría, de los cuales casi el 50% tenía todos esos palieres y hoy lo hemos tenido que sacar. Uh-huh. ¿Esto fue un cambio de reglamento a principio de año? ¿Esto estaba así? ¿Cómo no, esto fue por algunos pilotos que parece que no pueden ganar porque no tienen esos palieres. En el caso de Berna, que tiene palieres de esa categoría, de esos con bolilla, que es de Maffei, uh-huh. Piensan que les gana con los palieres, pero me parece que es manejando, no hay otra. Hay otros pilotos que piensan que cambiando esos palieres no les va a ganar este chico, pero me parece que están equivocados. Pero bueno, son decisiones que la toman un par de pilotos, que es una lástima para la categoría. Yo me acuerdo correr en TC el 40, cuando empecé a correr había 20 autos y a los 2 años que empezaron con cosas raras terminaron corriendo 6 autos, que calculo que en TC el 40 también debe haber alguno que otro con esos palieres que también nos han tenido que sacar. Es una lástima para en general, no puntualmente para mí. No sumamos y no restamos porque queremos abaratar costos. Cuando un palier, el que lo puede poner lo ponen y el que no lo puede poner no lo ponen, no es que sacas ventaja deportiva. Así que una lástima, pero bueno, lástima que no hacen una reunión. En la Prida supuestamente la tendríamos que haber hecho, estuvimos bastante tiempo, desgraciadamente con las heladas y eso, tuvimos unas cuantas horas de gusto ahí en el circuito cuando nos podríamos haber juntado y haber hablado de ese tema, sí. Que lo mandan por un mensajito de WhatsApp y qué sé yo, cuando me parece que tiene que haber un poco de seriedad en la categoría, ¿no? Uh-huh. Que uno tanto sacrificio hace para poder ir a correr, ¿no? Esto genera un costo grande, el costo económico, digo, un costo grande esto de... Nada, un juego de palieres, hoy te digo la verdad, sale de los comunes, salen 6.000 pesos, ¿no? Es que haces un gasto donde decís que es muy grande. Sí, que cuesta, porque cuesta, digamos... quisimos ahí abaratar un poquito los costos con las gomas y bueno, está bien que trabajen para mejorar, pero yo digo, cuando vos tenés 20 autos y 9 de los cuales de esos 20 tienen estos palieres, me parece que da para una reunión chiquita y decir, bueno, muchachos, no sé, corremos hasta fin de año con estos palieres, el año que viene nos podemos usar más, pero te mandan por teléfono, por WhatsApp, un mensajito que te dicen que si no vas con otros palieres que no son de doble estría, no puedes correr. Uh-huh. Entonces por ahí viene un poquito la bronca, que se me imagino quién fue el que hizo la denuncia, así que, pero tendré que aprender a manejar y ganarle a este chico Osa, que la verdad que lo felicito, que no hablé personalmente con él, pero quiero llegar y hablarlo con él, que los haya cambiado, porque yo era, que no queríamos que lo cambiemos ninguno, porque... Uh-huh. De ir a correr con eso y después ver qué es lo que pasa, pero bueno, pero también él dice que le va a ganar con esos palieres también, así que como para que se saquen la duda. Yo no debo decir que voy a ganar porque nunca he ganado nada, pero me da buena la idea de Berna que les gane con esos palieres doble estría también. Uh-huh. ¿Pudiste hablar después de con algún directivo de la categoría? ¿Tuviste la chance de lograrlo telefónicamente? No, de hablar con Lucio no, porque yo con Lucio hablo los días de la carrera, vivo en el mismo pueblo que él, tenemos una excelente relación y yo no quisiera ir a molestarlo a su casa para plantearle lo de los palieres, ya tengo mi forma de pensar y no quiero mezclar las cosas, porque somos un pueblo chico donde te cruzas todos los días y yo no voy a andar discutiendo por un palier. Los cambio, pero también el día que vaya a la pista y haga una reunión, voy a querer hacer una reunión, inclusive con los 9 que teníamos esos palieres, que es lo que podemos llegar a hacer con esos palieres, una lástima, porque el gasto fue, valen una moneda y hoy quedan sin usar, digamos, cuando por un capricho, ¿me entendés? No es que haya otra cosa. Bueno, te saco un poquito de este tema y contame los laburos en el auto, en qué se ha trabajado en estos 50 años. Mira, el auto me lo desarmó Intero Marito, se hizo todo, se revisó diferencial, caja de cambio, se banqueó ayer, está puesto el motor, ya estaría listo. Están adaptando los palieres, que una cuestión de tornería, mañana ya estaría listo, así que para el lunes, el martes, ya estaría todo en condiciones como para ir a esperar el fin de semana. Bueno, imagino que con mucha expectativa, ¿no? Lo venimos hablando. Muchas expectativas y expectativas para correr, un poco de ganas, porque estos 2 meses, que si bien a mí me cae bien, porque yo estoy con el tema del campo y por ahí 2 meses estar parado me hace bien, porque el hecho de organizar los trabajos, pero con muchas ganas de ir a correr, que es lo más importante. Seguro. Bueno, el auto viene funcionando cada vez mejor, te decía, lo venimos hablando. Sí, exactamente, el auto viene funcionando bien, no se viene parando, que era lo importante. Después los resultados calculo que van a venir solos y con muy buenas expectativas y ojalá que vayan muchos autos como para a jugar que tan lindo el circuito de jugar y siempre lo presentan tan bien. Bueno, económicamente sirvió también el parate, ¿no? No te escuché. Económicamente sirve también este parate, al menos. También sirve, lástima que lo tuve que gastar esa carrera que 2 meses que no fui, 2 veces, una vez que no fui, tuve que gastar 6.000 pesos en los palieres, pero bueno, así que no importa, qué decir, ya está, digamos, no hay otra cosa. Y te digo, embroncado por ese lado porque no me gustó la actitud del mensajito, ¿viste? Digamos, cuando en la PRIA tuvimos suficiente tiempo como para poder haber hecho una reunión, discutir 5 minutos, 10, 15, pero hoy nos encontramos que tenemos que cambiarlo si no lo podemos correr. En un momento pensaba, bueno, no ponerlos, ir a correr y a divertirme con la A, pasármela, pero también digo, no, voy a hacer como se tiene que hacer y también hay que respetar un poco las decisiones de los demás, pero también hay que aclararle o también protestar cuando me parece que las cosas, para mi punto de vista, no están bien hechas. No, seguro. Bueno, y además, bueno, no tiene un tipo muy correcto, no tiene nada de malo de expresar el disconformismo y seguramente también vas a tener la chance de hacerlo en la propia carrera, porque sí, exactamente, yo no lo digo ni para discutir o para discutir de parte mía, sí, porque yo defiendo lo mío y defiendo la categoría que me parece que no le hacen bien. No le hacen bien, pues hoy son los palieres y mañana va a ser la selectora de la caja, mañana va a ser el cardan, mañana va a ser lo que sea, y me parece que no termina una cosa que no siendo tope, ¿me entendés? Sí. Yo hice un auto nuevo porque la seguridad mía no era la óptima, porque no tenía butaca, porque no el brazo me quedaba medio afuera, y si vos vas a las carreras y te pones a mirar un poquito los autos, hay autos sin butaca. Pero no hay que llegar a ese punto porque es cuando le hacemos a la categoría.